Bienvenidos. Comenzamos nuestra primer tarde en Radio Utopía. Desde hoy y cada lunes de 15 a 16 horas, lo que el viento nos dejó. Con Mario Juliano, José Cipolletti y Fernando Ávila. En Radio Utopía comienza lo que el viento nos dejó. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel pa' no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor. Hola, aquí comenzamos con la primera edición del programa Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía, desde los estudios de Radio Utopía. Bueno, en esta primera edición, que en algún punto es una edición histórica, ya que estamos inaugurando el primer programa de la de Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal. Mi nombre es Mario y me acompañan en la conducción, entre comillas, del programa. José, hola José. Hola Mario, ¿cómo te va? Muy contento de compartir la etapa mediática de APP. Así es. En esta instancia. Bueno, y además de José, también Fano, que ha sido el artífice de la puesta en el aire de Radio Utopía. Hola Fano. Hola Mario, hola José, ¿cómo están? La verdad que es un placer arrancar con esta nueva experiencia de pensamiento. Bueno, una vía de comunicación más que hemos imaginado, tratar de poner un medio de comunicación para, no solamente para difundir ideas, sino también para tratar de divertirnos un poco, escuchar, bueno, buena música. Y Fano, bueno, ¿cuál vendría a ser un poco la idea de Radio Utopía? ¿Qué es lo que se va a poder escuchar? ¿Dónde se lo puede escuchar? ¿Qué idea es Radio Utopía? Bueno, sí, la radio se puede escuchar desde www.radioutopia.com.ar, donde está un player que funciona desde cualquier dispositivo. También se puede escuchar desde la página de Pensamiento Penal, que es www.pensamientopenal.org.ar. Y los oyentes se pueden comunicar con el programa o con cualquier programa de los que haya en la radio a través de la misma página o de info@radioutopia.com.ar o en el Twitter, que es @radioutopiaapp. Bueno, ¿y dónde se puede ver? Bueno, por el momento no se puede ver, pero suponemos que no va a pasar mucho tiempo donde también podamos vernos, ya que la idea es instalar una webcam. Esto requiere algunos detalles técnicos que por el momento nos vamos a conformar con poner en funcionamiento la radio, que no es una cosa tan sencilla. Fano, bueno, además de escuchar en el aire, la idea también es tener podcast, tratar de escuchar otros programas. ¿Cómo viene eso? Sí, la idea es, durante la semana vamos a ir poniendo distintos contenidos relacionados con la materia que nos convoca, que nos interesa un poco, que es derechos humanos, cuestiones penales, también cuestiones relacionadas con derechos sociales, economía, de todo un poco. Algunos bloques van a ser cortitos, de 5 o 10 minutos, y los vamos a intercalar en medio de la música. Y después pensamos hacer bloques especiales sobre temáticas especiales que se van a difundir, que van a tener una duración de una hora, no sé, derechos indígenas o la deuda externa, un programa sobre cine. Bueno, estamos trabajando en la programación. Bueno, y también hacer mención que la idea es que Radio Utopía esté a disposición de los amigos y amigas de todo el país. ¿Por qué no de la región? También gente que nos puede escuchar en la región, en otros países, de los muchos amigos y amigas que siguen a Pensamiento Penal, que tengan interés en tener un programa, que no necesariamente tiene que ser un programa de 3 horas, puede ser un micro, donde nos cuenten qué es lo que ocurre en su ciudad, qué es lo que ocurre en su provincia, qué es lo que están haciendo, que no, insisto, no necesariamente tiene que estar vinculado con el derecho penal. ¿Qué vamos a hacer hoy, José, en los dos bloques que continúan? Entiendo que, además, como va a ser un poco la tónica, tener entrevistas. ¿A quién vamos a entrevistar? Sí, para empezar vamos a entrevistar al presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Adrián Martín, integrante de un tribunal criminal de la Capital Federal, con muy interesante prosapia libertaria, por cierto, que ha adherido desde sus inicios a esta asociación y a esta cruzada por la solidaridad con otros seres humanos, que en este caso, en este programa en especial, son los prisioneros del sistema. Sí, y luego, justamente, hablando de los prisioneros del sistema, en el tercer bloque, ¿cuál es la idea del punto? Creo que un tema de actualidad que vamos a estar desarrollando. ¿Quién es la estrella del tercer bloque? No, yo voy a ser simplemente el entrevistador. Bueno, sí, la idea será tratar de hablar de un tema que ha tomado actualidad, que ha tomado vuelo, que es el problema de la superpoblación. Vamos a tratar de hacerlo del modo más ameno posible, que sea entretenido y a la vez poder transmitir algunos puntos de vista. En el programa Lo que el viento nos dejó aquí, realmente hemos dejado toda la creatividad en el título del programa, Lo que el viento nos dejó. Realmente esto es una idea que la podríamos haber vendido tranquilamente a alguna agencia de la Capital Federal. Sí, yo tengo una idea particular con respecto al título del programa, porque en realidad lo que estamos viviendo es donde hemos quedado, en este caso los argentinos, o como dijo Mario, los integrantes de la región, de habla hispana o de habla portuguesa inclusive. Y quizá hubiera sido más acertado denominar el programa Donde el viento nos dejó. Sí, realmente, bueno, con todos los avatares que hemos sufrido, bueno, avatares que creo que son propios de la región, en definitiva, hacen un poco a las características de esta región. Bueno, vamos a tratar de no hacer tanta charlanga, poner un poco de música para luego ir a la entrevista con Adrián. Y nos ha parecido, los tres hemos estado de acuerdo, que también en esta fecha, en este momento, hacer un pequeño homenaje a la aparición del nieto 114, Ignacio Urban, el nieto de Estela Carlotto. Y bueno, este es el tema con el cual queremos homenajear. Robar la identidad de una persona es retardar su nacimiento. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. Sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse, hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio, entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Oh, estábamos escuchando Clara Victoria, el tema de Gustavo Cordera, interpretado por La Bersuit, por supuesto, que como decíamos anteriormente es nuestro pequeño homenaje a la aparición del nieto 114, el nieto recuperado. Y tal como decía José en el primer bloque, ahora nos encontramos en contacto con Adrián Martín, que es el presidente de la Asociación Pensamiento Penal. Adrián, ¿nos escuchás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Los escucho perfectamente. Bueno, Adrián, un gusto entonces tenerte en el primer programa de Radio Utopía, una emisión histórica, y bueno, obviamente nos parecía que lo que corresponde es que el presidente de la asociación estuviera presente, diciendo su presente, para evitar eventualmente cualquier acto de censura y que nos sacaran del aire. Creo que era oportuno que el presidente... En realidad, Adrián, lo que vas a evitar son actos de sedición. Sí, Adrián, bueno, lo interesante es que te presentes, que le comentes a quienes nos escuchan, quién sos, a nuestra numerosa audiencia, quién sos, qué laburás, algo de tu familia, bueno, en fin, hacé tu presentación. Bueno, básicamente yo soy de la ciudad de San Nicolás, pero vivo en la ciudad de Buenos Aires hace ya muchos, muchos años, más de 30. Y bueno, soy abogado y trabajé en el ámbito judicial muchos años, poquito tiempo en el ejercicio de la profesión liberal. Trabajo como juez hace 3 años y ejerzo la docencia hace cerca de 20 años. Y hace 7 u 8 años tuve la enorme satisfacción de conocer un grupo de personas muy particulares, entre ellas ahí Mario Juliano, y a partir de ahí estoy colaborando desde varios aspectos y desde múltiples lugares con esta decirle asociaciones como un poco, no llega a explicar todo lo que es, y bueno, esto de que se esté haciendo el primer programa de radio da cuenta de que llamarle asociaciones un poco. Adrián, ahora no es un poco extraño este tema que un juez esté involucrado en una asociación con apariciones públicas, discutiendo, colocándose en tensión con determinadas decisiones? Esto me parece que no es muy propio de un juez. ¿Qué opinas al respecto? No soy el... ¿Qué pregunta te hago? ¿Viste? Te dije que te las iba a tirar envenenadas, ¿eh? No las vas a sacar gratis, ¿eh? No soy ni el único, ni para nada el más expuesto en todo caso. Hay ejemplos mucho más paradigmáticos de esa pregunta. Pero de todas formas, es repensar la cuestión de la justicia, la cuestión de la corporación judicial, la cuestión de la jerarquía judicial al interior de la justicia, de lo que de esto, ¿no? De ser juez, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo y no estamos medio matrizados y en consecuencia no es muy fácil decirlo todo el tiempo. A uno le sale decir soy juez, hay que hacer el esfuerzo por decir trabajo como juez. Entonces, en determinado horario trabajo como juez y eso es tiene derechos, obligaciones, tengo compañeros de trabajo y fuera de ese horario hago otra vida. Claro, en consecuencia tengo alguna actividad política en el sentido, no política partidaria, sino política de ideología política, digamos, uno tiene sus concepciones ideológicas y en función de eso expresa opiniones más o menos públicas, pero no dejan de ser. Si nos pusiéramos un poco optimistas, podríamos decir que estamos en presencia, digamos, de nuevos modelos, de jueces, de fiscales, de defensores, quizás con una concepción o con una mirada tradicional. ¿Hemos avanzado en este aspecto? Sí, seguro que hemos avanzado. Si uno lo piensa desde el 83 para acá, como para poner algún hito, por supuesto que hemos avanzado, a veces más, a veces menos, tal vez hemos avanzado, no hemos avanzado todo lo que deberíamos, hubiese sido bueno avanzar. Algunos algunas estructuras judiciales y algunas estructuras, sobre todo en la cuestión penal, algunas estructuras legislativas también refuerzan un poco el no avance en este sentido, ¿no? Pensar una justicia más horizontal seguramente nos permitiría avanzar mucho más. Adrián, con lo que acabas de decir de una justicia más horizontal, de alguna manera estás definiendo el modelo de juez, pero te voy a pedir para la audiencia, porque seguramente estarán escuchando millones de personas y no todos son letrados ni participan de la esgrima jurisdiccional, que definas para vos, desde tu subjetividad, cuál sería el modelo de juez, el juez deseable para una república, para un Estado democrático, constitucional, de derecho. Básicamente el de un trabajador que en determinado horario ejerza su función, que es decidir o resolver en un sentido o en otro conflictos que se le presenten o cuestiones que se le presentan en forma contradictoria por dos partes y resolver en favor de una, escuchando y diciendo verbalmente las razones por las cuales resuelve en favor de uno u otro. Y después hay algunas cuestiones procesales de que estas decisiones se pueden revisar y que las revise otro juez. Esto se distancia de la forma tradicional, y que aún sigue siendo en buena medida, del modelo de justicia, que es un modelo de justicia vertical, donde pareciera que el juez es una suerte de semidios, y el juez superior, porque así está definido, este sistema jerárquico, es directamente Dios. Entonces, se es juez, ya por definición, lo que se dice es la verdad, y en este sistema jerárquico, además, hay otros que tienen más verdades que uno. Adrián, lógica, ¿en qué medida, en qué punto tiene que ver con esta cuestión un tema que se ha discutido en las últimas semanas, los últimos meses, y donde, bueno, APP, la asociación, ha tomado alguna posición? ¿Los jueces con corbata o sin corbata? ¿Cómo es esta cuestión? Yo pensé que me ibas a preguntar por los jurados, que ahí también hay toda una cuestión. Los jueces con corbata o sin corbata, en realidad deberíamos preguntarnos si los médicos a las guardias o a atender en los consultorios van con corbata o sin corbata, y nadie se hace una cuestión sobre eso. Los jueces es exactamente lo mismo, ¿no? No tiene ningún sentido hacer una cuestión sobre la corbata, sí o no. Es tan absurdo como hacer una cuestión sobre el color de la corbata, ¿no? Es absurdo. En definitiva, uno puede ir con corbata o sin corbata y trabajar de la misma manera. O lo que sí me acuerdo ahora es una anécdota que me contó una vez, no estoy seguro, porque no me la contó personalmente, sino en una clase hace como más de cerca de 12, 13 años, creo que fue Guillermo Friele, no estoy seguro, que dicho sea de paso ahora está designado por jurar como juez del Tribunal Oral, es fiscal en particular el juicio de la ESMA. Creo que le había contado Guillermo Friele, que él era fiscal correccional, y alguna vez dijo que había un imputado que se paró y dijo: todos ustedes están en contra mío. Entonces el defensor les quiso explicar que él lo defendía, que el fiscal, bueno, sí, que el juez no. Y él insistía que estaban todos en contra de él, y en un momento dice: sí, sí, con corbata, con corbata, con corbata, con corbata, y se señaló él y dijo: sin corbata. Son todos ustedes. Y en algún punto tenía razón, el imputado tenía algunos problemas tal vez, no lo sé, claro. Pero en algún punto tenía razón. Hay un montón de uniformados, y él era el único que no estaba uniformado de esa manera, que además de uniformados hablaba en un lenguaje bastante críptico. Y no sé si Adri, me contra él. Che, Adri, ¿y vos por qué pensás? Porque decís que es una cuestión bastante, incluso casi absurda, ponerse a discutirlo, ¿no? Como que es bastante obvio que esto debería ser, digamos, algo no problemático, pero cuesta en la corporación en general. La idea es como que choca demasiado ver a un funcionario sin corbata, no para nosotros, ¿no? Pero viste, la corporación es como que vos llegás sin corbata o con alguna vestimenta que no es la típica, y como que no les gusta, y les parece como que está toda una cuestión de romper con algo, viste, que es sagrado, y les choca y les molesta y te lo hacen saber, digamos, ¿no? Sí, no sé si es absurdo. ¿Por qué pensás que pasa esto? Yo lo dije, es absurdo que cuestionen esto de la cuestión de que alguien vaya sin corbata. En realidad no me parece de todo absurda la cuestión de decir: bueno, a ver, yo no quiero uniformarme de esta manera, porque en definitiva los que vienen obligatoriamente, tanto testigos como imputados, por lo general no vienen con corbata, digamos. Entonces la idea sería, si uno quiere insistir con que esto es un trabajo, y además es un servicio, bueno, no distanciarse de quien uno le presta el servicio. Pero sí, por supuesto, la corporación genera ciertas resistencias. Yo de hecho estoy hace ya mucho tiempo, estoy trabajando sin corbata. Otro día me contaban a través de un abogado, un juez que me contaba que conocía a un abogado que lo cruzó en el edificio y dice, ¿qué haces sin corbata? ¿Venís como testigo? Y el abogado le dijo, no, es la segunda audiencia de un juicio. En la primera audiencia el juez estaba sin corbata, así que a partir de ahora voy sin corbata, para mí es una felicidad. Me enteré que era un juicio que tenía yo. Y es saber esos pequeños cambios que dice, bueno, si el juez viene sin corbata, yo también. Se generan algunos pequeños cambios, pero por supuesto, la corporación hace, mira mal al que viene sin corbata, o no afeitado, o de alguna forma. Bueno, claro, pero el hecho de no usar corbata no quiere decir que uno tenga que ir mugriento o que tengamos que ir en alpargatas, ¿no es cierto? Pero bueno, está muy bueno realmente todas estas cuestiones que me parece que, bueno, interesan y testimonia para este momento tan particular que está viviendo el Poder Judicial, momentos de cambio. Adrián, te cambio un cachito de tema. Me gustaría que me cuentes un poco algo de la asociación que estás presidiendo, porque había algunas cosas que me suenan bastante extraño. ¿Qué pasa con esta asociación que la remete contra todo? No quiere crucifijos en los tribunales, no quiere a los jueces, quiere que sean los ciudadanos los que tengan que hacer los juicios, todo a favor de los presos, qué sé yo, que todos los presos tienen que estar en libertad. Es un poco raro este tema de la asociación. ¿Qué es la Asociación Pensamiento Penal, Adrián? A ver, la Asociación Pensamiento Penal básicamente es un espacio muy plural, con fuerte componente federal, y que tiene una mirada crítica sobre el fenómeno punitivo. Y en ese sentido hay miradas críticas posibles desde múltiples ámbitos. La cuestión de la corbata y la cuestión de los crucifijos no están tan lejos entre sí, digamos, son simbologías que marcan una línea, la del crucifijo por supuesto mucho más, porque esto marca una línea que hay que contextuarla históricamente, digamos, no nos podemos alejar de la idea de la Inquisición, digamos, los crucifijos vienen un poco en ese sentido, y para los oyentes, como decía ahí José, vinculados a la cuestión jurídica, basta con que vean, por supuesto con que lean el libro, pero si no, basta con que vean la película El Nombre de la Rosa, y hay mucho para pensar sobre las vinculaciones de la justicia, aún hoy, con esa idea de la justicia inquisitiva. Lo que está planteando la asociación, es decir, que expulsar a los católicos de los tribunales, que los que profesan la fe católica no la puedan ejercer, ¿qué es lo que está planteando? Porque hay, creo, algunas personas que no lo están entendiendo debidamente, ¿no? No, bueno, por supuesto, cada uno puede profesar la religión, las creencias y las convicciones que considere más adecuada, digamos, hay absoluta libertad para eso y está muy bien que la haya. La cuestión es que la justicia no se podría embanderar de alguna manera con una idea religiosa, porque en definitiva no juzga desde esa idea religiosa, o no debería juzgar de esa idea religiosa, y en consecuencia está tomando un partido que no se dice, pero evidentemente hay una posición ahí que coloca a algunos ciudadanos en un peldaño distinto, para decirlo de alguna forma, puntualmente los que son católicos o los que son creyentes en la religión, cristianos en general, de los que no lo son, no tienen por qué ser juzgados por un juez que detrás tiene un crucifijo. ¿Vos crees, Adrián, que digamos esta tendencia, esta forma de pensar, esta cosmovisión, este modo de ver la vida, en definitiva, se cuela, se mete dentro de los fallos, dentro de las resoluciones? ¿Vos cuál es tu visión a este respecto? Sí, claro, por supuesto, digamos, la posición ideológica de cada uno de los jueces y la posición ideológica tradicional e imperante, hegemónica de la corporación judicial, por supuesto que se cuelan los fallos, que se cuelan las prácticas judiciales, aun cuando no se escriben, y se cuela en ello porque se aprende en las instituciones judiciales, y esta es toda otra cuestión vinculada de cómo se ingresa a la institución judicial, cómo se hace carrera a la institución judicial, quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar, no digo desde lo jurídico, ¿no? Desde la regla escrita, sino desde las prácticas. Toda una cuestión vinculada a lo que se llaman los meritorios, es decir, las personas que ingresan a tribunales sin cobrar durante un par de años, a veces, el sueldo, y que después van ascendiendo y en algún momento llegan a ser jueces. Bueno, solamente puede entrar a tribunales y trabajar 2 o 3 años sin cobrar quien está en alguna posición económica que le permite, o que los padres le permiten sostenerse de esta forma, ¿no? Perdóname, Adrián, pero he anotado algo en el discurso que en líneas generales coincido muy profundamente con vos, pero en función de los escuchas, de los radioescuchas, me suena contradictorio que se cuele lo hegemónico. Entiendo que lo que se cuela es lo que no es hegemónico. Coincido en la lectura que vos hacés, pero entiendo que justamente, como dijiste en la locución, lo hegemónico es lo que acabás de describir, y que lo que se cuela es lo novedoso, es esta idea que especialmente estás impulsando desde la presidencia de Pensamiento Penal, de renovar, de sacar los símbolos que identifican partidariamente o religiosamente a un determinado operador judicial, por decirlo de alguna manera, juez, fiscal, defensor. Acá Mario quiere anotar algo. Sí, a mí lo que quiero anotar acá es que el conductor, me parece que este conductor que termina de hacer la pregunta va a durar poco tiempo en su cargo porque ha arrancado contradiciendo al presidente. Así que le veo poco futuro, digamos, en este programa. Perdón, Martín, yo tengo claro que el presidente es un hombre democrático y que al único que no se puede contradecir es al director ejecutivo. Lo tengo muy claro y cuento con tu... ¿Es así, Adrián? No, se cuelan las dos cosas, pero depende de cómo uno lo... Sí. ¿Qué quiera decir por ahí? Se cuela, no es la mejor... Es cierto, uno puede aspirar a que se empiecen a colar en los discursos y en las prácticas unas posiciones no hegemónicas, digamos. Iba a utilizar la palabra subversivo, pero en términos de que lo utilizan en términos de campo, lo utiliza Bourdieu, esto de jugar las reglas, de cambiar las reglas, ¿no? De modificar las reglas del campo, de subvertir las reglas hacia otras reglas. Pero también se cuela lo hegemónico, porque hay todo un juego vinculado a lo judicial de que lo que se hace no necesariamente se dice y se escribe. En consecuencia, y se escriben cosas desde alguna forma. Perfectamente aclarado, para mí al menos, no sé, para... Claro, prácticas colegas, mucho más graves, mucho más vinculadas a la Inquisición, entre otras, ¿no? Al autoritarismo, ese tipo de cosas también se cuela. Se cuela mucho más seguido. Perfectamente aclarado, señor presidente. Espero haberme redimido. Que no lo haya tomado a mal esta pequeña observación. Bueno, sí. Adrián, bueno, realmente bueno, ha sido el primer reportaje del primer programa de la radio, así que bueno, estamos muy contentos, vos sabés realmente el vínculo, el afecto que particular personalmente tengo con vos, así que bueno, realmente ha sido una alegría. Salió bastante bien el reportaje, creo, ¿no? ¿Estás conforme? Me parece que sí, me parece que sí. ¿Te sentiste cómodo? Sí, salgo cuando en algunos momentos, pero luego estoy solucionando eso. Che, acá, bueno, hay una pequeña duda. El equipo acá de conducción del programa desearía saber, bueno, dónde se cobran los honorarios, porque esto es un trabajo, creo. Así que, bueno, nos podrás indicar por dónde tenemos que pasar. Creo que es en la casa del director ejecutivo. No, pero bueno, pero el director ejecutivo no tiene posibilidad de disposición, eso le corresponde realmente al presidente. Bueno, Adrián, che, un gustazo entonces, y bueno, seguramente ojalá que podamos continuar con este programa, continuar adelante con la radio, ¿no es cierto? ¿Qué expectativas tenés sobre la radio? Yo creo que es un instrumento fabuloso. Esperemos que sea como la asociación, ¿no? Que no tiene, no se le ve el techo, digamos. Uno está vinculado a un montón de gente, y uno no advierte que el techo esté cerca. No se ve directamente, y parece que uno puede seguir construyendo y construyendo y construyendo, y siempre se abren nuevas posibilidades de hacer otras cosas. Ahora, entre otras cosas, apareció lo de la radio. Bueno, es esto, ¿no? Es construir horizontalmente, con un montón de gente de múltiples lugares, y siempre hay más cosas para construir. Así es. Bueno, una alegría haber compartido este ratito con vos. Por supuesto, de los tres acá te hacemos llegar un abrazo, el saludo para Fer, para Enara, que por ahí le escuchamos hace un momento. Y bueno, ya nos estaremos encontrando en otro momento. Bueno, perfecto. Un abrazo grande. Un abrazo, Adri. Abrazo, Adrián. Bueno, hemos estado entonces en comunicación con Adrián Martín, el presidente de la Asociación Pensamiento Penal. Vamos ahora entonces a otro temita musical, un separador, y luego, José, ¿de qué vamos a estar hablando? De la situación de los prisionizados del sistema. La forma en que los bonaerenses tratamos a nuestros prisioneros intramuros. Bueno, y entonces vamos bien, bien para arriba con Los Redondos. Adelante, a brillar. Yeah. volvemos con lo que el viento nos dejó después de escuchar a Los Redondos, como corresponde, a Brillar, hermoso, hermoso tema. Y bueno, creo que va saliendo bastante bien el programa, ¿qué opinan? La verdad que viene bastante bien, sí, la entrevista salió muy bien. Estamos con los tiempos en condiciones, no hemos mandado ninguna macana con la consola todavía, así que bastante bien, sí. En mi caso no tengo una opinión completamente formada porque prácticamente no pude escuchar nada de lo que dijo el entrevistado, pero bueno, al margen de esos pequeños detalles estoy bastante conforme con lo que al menos hemos hecho nosotros de este lado de la radio. Si la gente viese el estudio de grabación en este momento... Claro, no entendería el porqué de las limitaciones con tanta inversión. Bueno, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos, la verdad creo los tres, es la primera vez que encaramos de conducir, de producir, entre comillas, un programa que, bueno, tiene, hay que contactar al entrevistado, es la primera vez que estamos saliendo al aire a través de la radio, y bueno, tratamos de hacer dentro de las posibilidades algo medianamente divertido. Vamos a hablar ahora entonces de un tema que la semana anterior tomó mucho vuelo, tomó vuelo nacional, que es, bueno, un tema recurrente, repetido, reiterado, que es la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires y particularmente una presentación que hizo la Asociación Pensamiento Penal solicitando la conmutación de pena. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pensamiento Penal quiere poner a todos los presos, violadores, asesinos, delincuentes en la calle. ¿A qué es lo que están pretendiendo con esta idea, Fanny? Sí, bueno, según las versiones periodísticas y algunas respuestas oficiales, pareciese que esa es la idea, pero en realidad está muy lejos de ser eso. Lo que Pensamiento Penal planteó ya hace mucho tiempo, en realidad el año pasado, y bueno, tomó estado público ahora, es en realidad una respuesta, una propuesta de acción frente a la situación que es escandalosa en el Servicio Penitenciario Provincial de Buenos Aires con respecto a la superpoblación carcelaria, que es lamentable, y la idea es básicamente presentarle al Ejecutivo una acción para que no solamente detenerse en la crítica, ¿no?, frente a lo que sucede, sino decirles, bueno, una opción frente a lo que sucede es esto, y se le plantea en realidad es meramente enunciativo, una lista como diciendo, bueno, la propuesta es que comencemos a pensar en revisar la situación de determinada categoría de condenados, y no son todos los condenados, claramente. Ahora te voy a preguntar a ver cuáles son esas categorías, pero José, no sé si vos lo habrás leído o escuchado al ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, quien en realidad, bueno, plantea que esta idea es absolutamente exótica y que los jueces, más allá de pedir estas libertades de modo indiscriminado, deberían preocuparse, ¿no es cierto?, por encarcelar a los delincuentes. ¿Qué te parece esta visión del ministro de Justicia? Sí, bueno, para empezar, sí, claro que lo leí porque el ministro se ocupó de que saliera publicado en las prensa, en los medios de prensa más importantes de la provincia. Bueno, obviamente yo apoyo sin reservas la propuesta de la Asociación Pensamiento Penal, lo que me pone en una vereda de enfrente con respecto a lo que ha opinado el ministro. De todas formas, uno que más o menos ha transitado durante unos cuantos años en esta senda de la persecución penal, del aparato punitivo del Estado, no me parece que en la historia del ministro esa haya sido su posición como hombre del derecho, como letrado. Es muy probable que sea una opinión de contrapunto, de rápidamente llevar una cierta tranquilidad a los electores en un momento de una víspera de una contienda electoral, y que el pensamiento del ministro es mucho más racional que lo que se puede leer en esa entrevista. ¿Podemos decir que existe un paralelismo entre Casal y Granados, por ejemplo, que son áreas que se tocan? A mi forma de ver, de ninguna manera. Absolutamente no, e inclusive pienso yo que no son áreas que se tocan. Uh-huh. Absolutamente. Luego vamos a charlar alguna cosita, si les parece, si tienen ganas, acerca de la cuestión de la seguridad. Fano, bueno, ¿cómo es esta historia? Entonces, ¿va a salir todo el mundo en libertad, todos los presos van a invadir las calles, o qué es lo que está proponiendo? Quiero interrumpir con esto, me dejaste pensando, y yo he leído que en Borges que el nombre es arquetipo de la cosa. Con respecto al doctor Casal y al ministro Granado, yo creo que en este caso el aspecto es arquetipo de la cosa. Ya con ver la impronta de cada uno podemos ver cuál es la inclinación y la orientación de cada uno de los ministros. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, bueno, retomamos. Sale todo el mundo, ¿a quién está orientado esta solicitud de conmutación de penas? Y además, bueno, ¿qué es una conmutación? Así sencillamente dicho, ¿no? Sí, básicamente la idea no es, no, claramente no es que salgan todos los condenados y que tampoco es una cuestión meramente azarosa. Simplemente que lo que hizo la asociación fue proponerle al Ejecutivo una idea sobre algunas ciertas categorías que son las que se supone que estarían en mejores condiciones para acceder a la libertad de modo anticipado ante una situación excepcional como esta, que es la superpoblación. Y entre ellos se encuentran, por ejemplo, mujeres embarazadas en estado de gestación o con hijos menores que estén privadas de libertad, personas mayores de 60 años privadas de libertad, extranjeros que, bueno, asuman el compromiso de regresar a su patria de origen al recuperar la libertad, condenados por delitos tentados, bueno, aquellos condenados que hayan superado una cantidad importante de la pena encerrados en la cárcel. Esto alcanzaría a las personas en faz de confianza, los que están saliendo a trabajar, a estudiar, por ejemplo. Y sí, la idea es arrancar con personas que estén en condiciones, digamos, en una etapa muy avanzada. No es que va a salir una persona que, por ejemplo, estaba condenada a 10 años, recién lleva 2 años y sale en libertad, ¿no? Pero acerca de lo que vos decís, vos hablas, por ejemplo, de condenados de más de 60 años de edad. Si supuesta o hipotéticamente el Ejecutivo hiciera lugar a esta solicitud, ¿saldrían todos los condenados de más de 60 años, todas las mujeres con niños, todos los condenados por delitos tentados? ¿Cuál es la situación? No, sí, pensarlo de ese modo en realidad es una ridiculez, porque hay que suponer que nosotros vamos con una propuesta y el Ejecutivo dice bárbaro, como si fuese una planilla de Excel, ¿no? Que decís, bueno, ¿quiénes son? Fulano, fulano y mengano tienen esta categoría, salen afuera. En realidad funciona de otro modo, son decisiones políticas y lo que nosotros proponemos desde la asociación es en realidad meramente tentativo y en realidad tampoco es exótico. Esa definición de categorías de otros modos se ha hecho en distintos lugares del Ahora mundo. hablamos, ahora hablamos de eso. Quería hacerle también una preguntita en este reportaje que le estoy haciendo a mis compañeros, a José, acerca de otra propuesta que también se ha escuchado, se escuchó hoy, esta semana que ha pasado, y bueno, tampoco es nueva. Hay algunas voces que dicen que lejos de liberar detenidos, para resolver el problema de la superpoblación carcelaria, lo que hay que hacer es construir más cárceles, más cantidad No, de cárceles. es un tema, ¿Qué eso opinas? es, que es un tema muy interesante para discutirlo, especialmente con aquellas personas que no participan del trabajo del sistema punitivo, que están ajenos a todo esto. El sistema, primero y principalmente arrancando, si todos deseamos a poco de empezar a pensar, seamos o no legos o profesionales del derecho o de cualquier otra cosa, todos aspiramos a vivir en una sociedad donde no haya necesidad de cárceles. Es una obviedad que hoy, en el estado de la civilización que estamos viviendo, en el momento civilizatorio que estamos viviendo, las cárceles son una realidad y desde ese punto de vista quizá una necesidad. Es una definición algo difícil y seguramente no compartible por mis interlocutores. De todas maneras, la aspiración debe ser a vivir sin cárceles. Ya partimos de un falso paradigma. Es una sociedad, estoy muy seguro que esto debatido profundamente, la sociedad, cada uno de los integrantes de la sociedad nos vamos a definir por las preferencias de una sociedad sin cárcel. Pero aún, en una etapa previa a esta definición de una sociedad sin cárceles, tenemos que empezar a pensar, no sé si la palabra es correcta, pero un poco más crematísticamente, con mayor realidad. ¿Cómo sostenemos los bonaerenses la cantidad de encarcelados que pretende alguna facción política? Cada encarcelado, obviamente, cuesta dinero. Y si lo tenemos, y si cumplimos con nuestros deberes impuestos por los tratados internacionales, por la Constitución Nacional, o por los deberes más básicos que nos impone el llevar el nombre de seres humanos y compartir esta humanidad con los prisionizados, sería absolutamente insoportable para el contribuyente bonaerense. Es decir, que desde todo punto de vista, a esta espiral inflacionaria del poder punitivo en la provincia de Buenos Aires hay que ponerle un límite. Y hay que buscar un camino que nos conduzca a algo más aproximado a una solución. No estoy seguro si podremos en este estadio encontrar una solución, pero sí algo más aproximado a una solución que la encarcelación indiscriminada. Faro, ahí hacías mención, esta idea de la conmutación de penas, de algunas penas, como vos decías, ¿es un invento chino? ¿Esto es algo exótico? ¿Podemos encontrar ejemplos en algunos otros países? Sí, no, lejos de ser un cuento chino. En realidad la superpoblación carcelaria no es un problema argentino, es un problema mundial, salvo contadas excepciones, donde están cerrando cárceles como Suecia y demás, pero en general es un problema mundial. Y cada país que se ha encontrado con este problema, no son tantos, hemos contado, bueno, con Pensamiento y un grupo de investigación de Mar del Plata, hemos trabajado sobre la cuestión y hemos contado cerca de 30 experiencias que se han tratado de resolver, ya sea vía administrativa, vía legislativa o judicial. Ejemplos concretos, Estados Unidos, hace unos años la Corte ordenó al Estado de California que libere cerca de 40.000 presos, que bueno, el Estado la situación de hacinamiento era realmente imposible. Perdón, siendo gobernador Arnold Schwarzenegger. El año 2011. Sí. En 2011, siendo gobernador Schwarzenegger. El famoso caso Brown versus Plata. Allí empezó con una campaña de ley y orden que saturó el sistema de encarcelamiento californiano, casi lo puso al borde del quebranto. Si no estás hablando de una sociedad socialista. Y ni socialista ni pobre. Ahora te hago la siguiente pregunta, no sé si vos tenés registros. Luego de estas liberaciones, bueno, nos hablabas de California, algunos otros ejemplos. Y que me sí, un ejemplo concreto de modo legislativo es Colombia, hace muy poco. La situación de Colombia era tremenda y ahí si uno la sigue a través de internet, hubo grandes discusiones mediáticas, quizás, ojalá, como la que estamos enfrentando nosotros ahora, donde bueno, se planteaba esto desde los medios. Y el gobierno reaccionó mediante una ley donde se trabaja con el tema de establecer cupos carcelarios y justamente lo que hacen es crean un mecanismo que cuando el cupo llega a determinada cantidad, a determinado porcentaje, por ejemplo el 90%, el 100%, se activa un mecanismo de alarma de algún modo y de solución y ahí viene esto que mismo que ofrece el pensamiento penal que presenta el Ejecutivo acá en este caso. Ellos tienen un listado que es similar al que ofrece el pensamiento penal de presos que deberían comenzar a salir y decir, bueno, mejor las mujeres antes que los hombres, mejor los hombres mayores de tanto antes que los hombres menores de tanto. Bueno, se dan todo, como te digo, hay muchas opciones, muchas formas de encararlo. Bueno, Colombia eligió una, otro caso similar fue el de Chile, Bolivia, Ecuador. Si uno ve en internet encuentra un montón de... Y vos tenés registro, la gente que lo ha estado analizando, luego de estas liberaciones, ¿han existido modificaciones en las sociedades en el sentido de que se ha incrementado el nivel de violencia, el nivel de la cantidad de delitos? ¿Ha aumentado la inseguridad, para decirlo vulgarmente? No, al contrario, no ha habido ninguna modificación en la sensación de seguridad ciudadana, la verdad que no ha tenido ningún impacto en ese sentido. Sí hay algunos estudios sobre justamente cómo impactó, no los tengo ahora presentes exactamente, pero no hubo un impacto, no se notó para nada, porque justamente está planificado para que las personas que salgan son aquellas personas que no te van a generar, no es que vos estás largando, no sé, narcos, sicarios y qué sé yo, y un asesino serial, digamos. La categoría de personas que salen son personas que no tienen ningún tipo de incidencia. José, ¿vos crees que, te hago esta pregunta y te voy a agarrar absolutamente de sorpresa, ¿podemos pensar en una cárcel humanizada? ¿Podríamos pensar en una cárcel que, bueno, realmente respete todos los estándares que proclaman las cartas de derechos humanos? ¿O está intrínseco en la naturaleza de la prisión ser del modo que la conocemos? Bueno, me das la respuesta, pero me hubiera gustado que no me la dieras. De todas maneras, te agradezco que me hayas advertido que me ibas a agarrar de sorpresa. Pero no, yo pienso que... en un aspecto del uso de la palabra, yo tengo mi propia opinión de la palabra humanizar, porque los humanos somos lo que somos, somos esa doble personalidad de Jekyll y Hyde. Entonces, cuando hablamos de humanizar, amiga, aclarame qué significa para vos en este momento de la charla humanizar, porque humanizar puede ser torturar, matar, ir a la guerra justa o acunar un bebé, el bebé del enemigo después de muerto el enemigo. Es decir, humanizar tiene un montón de acepciones o de interpretaciones. Pero desde el punto de vista que yo entiendo que vos me lo preguntás, pienso que no. Que las cárceles son absolutamente inhumanas per se. Yo tengo una idea de retributiva del castigo, de la prisionización, y entiendo que por razones prácticas hemos adherido a los convenios internacionales que hablan de resocialización y de un montón de metas a cumplir con el prisionizado, que son absolutamente incumplibles desde la cárcel. José, y bueno, sería como enseñarle a manejar a una persona prohibiéndole subirse a un vehículo. Está bien. Pero bueno, ¿y qué hacemos entonces? Es decir, esta es la pregunta de base, vos sabés. ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos ante un fenómeno indomable? Sería muy petulante de parte mía decir que lo tengo claro. Pero como soy un arcaico, talional y retributivo, me parece que la cárcel hoy, al menos hoy, que es el momento que a mí me toca vivir, una persona de 52 años que vivió, hoy es necesaria, no se puede sacar del lugar que tiene. Lo que tenemos que hacer es restringir la prisionización para los casos realmente serios, severos, y aquellos casos que, de no ser reprimidos por el Estado, inducirían a la población a recuperar la vindicta, que la vindicta deje de ser pública y pase a ser nuevamente privada. Este sería el punto de inflexión hasta dónde llegaría la prisionización. Por supuesto que desde el otro punto de vista, que sería humanizar la prisión, las condiciones dignas de vida del prisionizado, lo que todos entendemos que serían condiciones dignas de vida dentro de la prisión. Pero eliminar la prisión a mí me parece hoy por hoy una meta demasiado lejana para estar hablando sobre ella, demasiado grande, que nos hace perder adhesiones, nos hace perder consenso. Este es el punto. Cortamos con un pequeño temita, para después, bueno, hacemos otro pequeño bloque y bueno, ya estar despidiéndonos de la primera emisión de lo que el viento nos dejó. Vamos entonces con... ¿Con qué es lo que vamos ahora? Frijolero. Con Molotov. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. No, I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero, Now why don't you look down on where your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. De algún modo, bueno, es una radio que está bastante caracterizada por una determinada musicalidad, una musicalidad de bastante latina, del rock, de la música de nuestros países. Por supuesto, Molotov está presente. Bueno, creo ya estamos finalizando esta primera edición del programa, lo que el viento se llevó. Yo simplemente decir dos palabras acerca del tema que se ha estado hablando, de la cuestión de la superpoblación carcelaria, la necesidad de la búsqueda de algún tipo de soluciones. Es decir, mal que nos pese, no podemos seguir esperando el advenimiento de la cárcel ideal, que yo, igual que José, también creo que nunca va a llegar. Y es necesario dar respuestas hoy y ahora a la emergencia enorme que están viviendo seres humanos, personas igual que quien nos escucha, igual que los que estamos aquí, que tienen, bueno, nuestras mismas expectativas, y a quienes, independientemente del delito que hayan cometido, yo creo que no hay delito que justifica que los tratemos como se trata, o peor, que se trata a un animal. Esto es un tema que tiene que ser resuelto y tiene que ser resuelto ya. Desde la asociación hemos propuesto esta alternativa de analizar una conmutación para descomprimir la situación carcelaria. El gobierno probablemente lo está tomando como un agravio, pareciera ser, según lo que hemos escuchado del Ministro de Seguridad, pero esto no tiene que ser tomado de esta manera. Lo que sí, no somos ingenuos de pensar que esto se va a concretar hoy o mañana, pero sí estamos muy conformes de haber logrado un objetivo, y un objetivo político, que era reinstalar una vez más el debate del tema carcelario. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que en algún aspecto, no por esta acción, sino a través del tiempo, se ha avanzado en el sentido que yo percibo que existe una generalizada coincidencia en la sociedad, aún en los sectores más refractarios al discurso de los derechos humanos, los ciudadanos más reaccionarios, por decirlo de algún modo, acerca del diagnóstico de lo que es la cárcel hoy. En este sentido, yo creo que hay una coincidencia, y esto me parece que es una adquisición que es positivo. Por lo menos estamos identificando que hay un problema y hay una generalizada coincidencia. ¿Te parece, José? Sí, coincido absolutamente. El único donde existe un quiebre es cuando se habla de racionalizar el ingreso de prisioneros, o por decirlo también a la inversa, el egreso de prisioneros para mantener un cupo adecuado que la provincia pueda sostener dignamente. Los medios y la población tienen la tendencia también a formarse la imagen de que con una medida de esta naturaleza pronto vamos a ver por las calles cual zombies andando sembrando el caos y mordiendo y comiendo cerebros a una horda de delincuentes rabiosos, y esto hay que desmitificarlo y, bueno, trabajar para poner en su lugar lo que realmente entendemos, razonablemente entendemos que va a ocurrir si una medida de esta naturaleza tuviera recepción gubernamental. Bien, Sí, aparte me parece que también es importante tener en cuenta dos cosas, que hoy Provincia de Buenos Aires tiene el 50% de los detenidos del país, como un número bastante importante, y creo que es importante en ese contexto que nos comencemos a preguntar como sociedad cuántos detenidos estamos dispuestos a guardar en nuestras rejas, ¿no? Hasta cuántas de nuestras personas, de nuestros comprovincianos estamos dispuestos a tirar dentro de estas jaulas. Les hago, para terminar, dos preguntitas también no programadas, agarrándolos absolutamente de sorpresa, acerca de los hechos principales de la semana anterior, a ver cómo los vivieron. Me interesa en el caso puntual tuyo, Fano, bueno, ¿cómo viviste la liberación de callejeros? ¿Cómo lo sentiste? La verdad que fue una noticia muy, muy linda, porque desde el primer, digamos, desde que se dio la prisión de los muchachos de callejeros, uno sentía una tremenda injusticia, ¿no? La verdad que es, bueno, los modos en los que funciona la justicia a veces sorprenden demasiado y generalmente no gratamente. Y la detención de esta gente por una cuestión que, la verdad, si uno analizaba la causa, bueno, no viene el caso al ingresar en cuestiones académicas, doctrinarias y demás, pero era muy tirado a los pelos la detención. Y que de repente, bueno, la revisión decidiese la libertad de los muchachos es una noticia bastante halagadora y que te llena un poquito, te da un poquito de esperanza con algunas cuestiones. Aunque tampoco, que no deberían estar detenidos, que tampoco es que vos decís, bueno, estamos avanzando, digamos. Uh-huh. Es como que decís, bueno, volvemos a donde deberíamos haber estado y tratemos de avanzar ahora, ¿no? De todas maneras, Fernando, el tema no se ha resuelto, porque lo que ha dicho la Corte solamente es que tienen derecho al doble conforme. Entonces siguen teniendo la espada de Damocles sobre la cabeza, a ver qué dice la sala sobre la que va, la que va a decidir definitivamente. Ahora, a mí me parece que el asunto este es un poco más amplio, ¿no? Y que la democracia también es aprender a frustrarse, que justamente esta me parece que la diferencia nuclear con los regímenes autoritarios y aún los dictatoriales, los regímenes dictatoriales o autoritarios o totalitarios, no aceptan la frustración, justamente por eso son totales, y un delito, un culpable, un delito, un encarcelado, sea un crimen de castigo. Un crimen de castigo, exactamente. Y la democracia es un poco ser, la democracia es en alguna medida, no puede ser la regla general, no puede ser lo constante, pero en alguna medida es aprender a tragar savia amarga. Uh-huh. ¿Mm? Me parece que se trata. Pues yo, desde el tema de callejero en sí del expediente, seguramente Fano, por su aprecio por la música, conocería más este tema. Che, ¿cómo experimentaste, cómo viviste la recuperación del nieto de Estela de Carlotto? ¿Qué sentiste? Mucha emoción. Vos sabés que yo soy un tipo muy retorcido para los análisis de todas estas cuestiones, pero sinceramente lo viví desde lo humano, lo viví con muchísima emoción. Estuvo hablando, disculpame que te corte, ¿no? Martín Caparrós, no sé si lo han escuchado, sostuvo que en realidad, ¿no es cierto?, no había que ponerse contento ni había que alegrarse. Esto fue, ¿no es cierto?, un análisis bastante, bueno, lo hizo con mucho respeto, creo, ¿no? Pero que en realidad, bueno, es un hecho que no merece alegría por todo el drama que traía detrás. Esto es lo que planteó. Yo, francamente, a mí me claro, súper emocioné que, también. Pues, ¿no? Está bien. Racionalizándolo, uno puede coincidir con esto que decís que dijo Caparrós, pero el tema es que las emociones... Claro. Nacen o no nacen, y uno está ahí viendo que aparece un muchacho de 30 y pico de años cuyos padres fueron horriblemente asesinados por una atroz dictadura, pero que encima además deja su historia reciente, más reciente, que es la familia que lo crió, y vuelve a la familia. Realmente es una tragedia inconmensurable que uno no puede dejar de emocionarse cuando... Coincido con esta cosa. Yo puse en estos días en las redes sociales que realmente así los militares que se apoderaron del gobierno del 76 no hubieran hecho ninguna otra cosa más que apropiarse de los bebés y tirar personas dormidas desde al vacío, desde un avión. Esos dos hechos probados y demostrados realmente, bueno, los descalifica ante la historia y los pone, ¿no es cierto?, de relieve como los monstruos que verdaderamente fueron fundamentalmente quienes pergeñaron estos terribles planes criminales. Gente, nos estamos yendo. Antes vamos a hacer algunos merecidos agradecimientos a quienes han hecho posible que Radio Utopía esté en el aire. Sí, bueno, particularmente a dos personas, no sé si después quieren agregar ustedes algunos más. Hay tantas personas que nos han dado una mano, sí, aparte de Bill Gates. Primero a Leandro Torcianti, uno de los factotums de Estación K2, una radio acá de Necochea, que nos ha dado una mano enorme, nos ha tirado algunas ideas, ha colaborado bastante y nos va a seguir colaborando, esperemos, porque necesitamos mucho su ayuda. Y en segundo lugar al gran Nacho Escobar, un locutor de primer nivel de Catamarca, que tiene una radio que se llama FDS, si lo quieren seguir es @EscobarNacho, quien también nos está colaborando muchísimo, los dos desinteresadamente, y la verdad para nosotros que esto es todo a pulmones, la verdad muy valioso, ¿no? Bueno, y yo por mi parte, él no se puede autoagradecer, pero hay que hacer el reconocimiento al propio Fano, ¿no? Él fue el que programó, el que hizo posible que Radio Utopía, en el fondo, en la sustancia, esté en el aire. Él, bueno, no solamente ha hecho que sea posible Radio Utopía, ha hecho que sea posible que esté el campus virtual de educación a distancia, ha hecho que sea posible que esté la web institucional, que esté la revista, bueno, qué sé yo, el 50% de pensamiento penal, todo con un enorme esfuerzo vocacional, lo cual algún día te va a ser reconocido, no sé si en esta vida, quizás en alguna otra. Y ya que estamos en tren de hacer justicia, hay que decir también que el único que no ha hecho absolutamente nada es el doctor Julián. Efectivamente, así es. Bueno, gente, esperemos que les haya gustado este humilde programa. Prometemos que el próximo será mejor seguramente. Vamos a esforzar, traer temas que sean interesantes y, bueno, mezclar un poco la densidad con lo cotidiano y con lo divertido. Un saludo, hasta la semana que viene. Chau, chau. La luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo, existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay, que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia,